partir de las 11 de la noche, cara a cara entre Alfredo Sánchez Monteseirín y Juan Ignacio Zoido, candidatos del PSOE y del PP a la Alcaldía de Sevilla. No se pierda el debate que puede ser definitivo. La Alcaldía de Sevilla en juego. El lunes a las 11 de la noche en Localia Televisión Sevilla. Si aún te estás preguntando qué plan tienes para esta semana, no lo dudes. Feria del Libro de Sevilla, del 11 al 20 de mayo. Hoy lunes firmarán en la feria María Sanz, Vicente Luis Mora, Paco Robles, Jaime Pasolas, Juan Sánchez Gallego, Leandro de Borbón, Joaquín Arvide, Cristina Martínez Martín, entre otros. En Natuca, aprovéchate de la primavera. La mejor selección de muebles para tu hogar a unos precios inmejorables, con descuentos de hasta el 40%. Salones, dormitorios, tapizados, auxiliares y los complementos decorativos más originales. Además, en Natuca, dispones de asesoramiento personalizado, transporte y montaje gratis, financiación a tu medida. La primavera es tu oportunidad para venir a Natuca. Ahora con hasta 40 meses sin intereses para pagar. Natuca, Autovía a Málaga, kilómetro 3. Hay otra forma de salir de marcha. ¿Qué tal te suena? Viernes 18 de mayo a las 9 y media de la noche en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla, concierto de Helio KS, Midi Puro y Señor Chinarro. Patrocina Sevilla de Marcha. Infórmate en sevilla.org. Caviar o sucedáneo, azafrán o colorante, natural o teñida, perfume o agua de perfume, azúcar o sacarina, auténticas u operadas. El original o la imitación. Nuevo Volkswagen e-Golf. El auténtico Golf y el auténtico iPod. Red de concesionarios Volkswagen de Sevilla y provincia. El color conquista tu hogar en Mercaconfort. Sofás, rinconeras, sillones relax, con todos los colores y tejidos de última generación. Renueva tu mueble tapizado en Mercaconfort con descuentos de hasta el 40%. Y renueva tus horas de sueño con un equipo de descanso personalizado, también con descuentos de hasta el 40%. Además, solo en la promoción Dale Color a tu Hogar de Mercaconfort, paga tus compras en hasta 40 meses sin intereses. Mercaconfort, en el Centro Comercial Aire Sur de Castilleja de la Cuesta. Se lo apuntábamos hace un momento. Más de 12.000 personas utilizaron la biblioteca del